so nice to see your friends, 'cause we've all gotten very much higher. It's so nice when you come round again. Sit and laugh, have a smoke. Soy Katy Roja, de profesión jubilada. Me da apuro decirlo, pero después de leer o escuchar a los abanderados de la libertad que azuzan la guerra, babeando argumentos sobre la excelencia de nuestra democracia, después de esto me dan ganas de hacerme putinesca. Me dura poco la tentación. Solo tengo que mirar una de esas fotos que aparecen en la prensa digital con un Putin tan semejante en su palidez al Drácula de Francis Ford Coppola, ¿lo recuerdan? Para borrarme del putinismo. Y además ya lo dijo su mujer en una biografía autorizada del 2001. Mi marido es un vampiro, pero lo necesito porque no abusa del alcohol y no me pega. Pero el horror al vampiro no me lleva ni mucho menos a confiar en los amos de esta parte del mundo. Esta gente como Javier Solana, que como es catedrático de física sabe mucho y apuesta a que sabremos con antelación el momento en que Putin apretará el botón nuclear y entonces podremos darle con armas convencionales la respuesta que merece. Esto fue lo que dijo en una conferencia sobre geopolítica internacional, ese saber científico sobre las formas de seguir matando en el siglo XXI. Pero mucho mejor que Javier Solana lo dijeron Bertrand Russell y Albert Einstein en 1955 en su declaración sobre armas nucleares. Tenemos que aprender a pensar de nueva manera, tenemos que aprender a preguntarnos, decían, no sobre las medidas que deben tomarse para asegurar la victoria militar de cualquier grupo que prefiramos, pues ya no existen tales pasos. La cuestión que nos debemos formular es ¿qué medidas deben adoptarse para evitar una contienda militar cuyo resultado será desastroso para todas las partes?